y Poemas Radio. Buenos días, ¿cómo están? Es un placer saludarlos y compartir una vez más su programa madrugador del campo y de la ciudad en Radio Educación. El equipo integrado esta mañana por Fructuoso López en los controles técnicos, Ángeles Hernández en la asistencia de producción, un servidor Sergio Canales en la producción y en el micrófono. Les damos la más cordial bienvenida, los invitamos a que participen, hagan ustedes también el programa vía correo electrónico en esta ocasión, porque tuvimos un compromiso fuera de la Ciudad de México y estamos dejando un programa especial grabado, pero nuestro correo está abierto y lo estaremos también en este momento consultando. Es el siguiente: del campo y de la ciudad, @ radioeducacion.edu.mx. Si nos escriben, pues por ahí estaremos también más tardecito contestándoles. Muchas gracias por estar en contacto con esta emisora, nuestra noble y leal Radio Educación, XEPPM 6185 kHz en la banda internacional de los 49 metros a través de onda corta, y XEEP 1060 kHz en la banda de amplitud modulada. También estamos en internet en www.radioeducacion.edu.mx. Y si usted está por ahí todavía queriéndose volver a dormir y quiere escuchar el programa más tarde, por ahí nos platica una amiga radioescucha que de 1 a 3 en la página de Jorge Saldaña de notipoemas.com lo retransmiten este programa. Por ahí nos dijeron, vamos a consultar efectivamente que esto sea cierto, consúltele usted mismo, pues es una oportunidad, si es de buena lid que se está haciendo eso, pues para poder reescuchar o recomendar del campo y de la ciudad para los amigos que luego pues están dormidos a esta hora. Pero aquí generalmente todos despertamos a la hora que el gallo canta, y en este 14 de junio de 2012, jueves 14 de junio, estamos ya bien despiertitos, ¿verdad, todos?, para llevar a ustedes este programa especial. En nuestro calendario mexicano la fecha marca Chignahui Coscacuautli. Chignahui Coscacuautli es 9 águila de collar en la veintena de Toshcat. Es la veintena de las cosas secas, que significa lo siguiente. En esta veintena se honra a Tezcatlipoca Titlacahuan, representación de la memoria, quien tiene el espejo humeante que ahora desprende agua vital, y una serpiente. Los adornos principales son collares de palomitas de maíz, en referencia al nombre de esta veintena, aunque también recibe otros nombres como Popoxtli o Tepopoxtli, que significa sahumerio y sahumador, o Tepopoxhuilistli, sahumar. Se sahuma la casa en todos sus rincones y luego se realiza la gran celebración colectiva a Tezcatlipoca en su advocación de Huitzilopochtli, la joven energía del sol del amanecer, que se representa con una masa de suali, formado por guautli o amaranto y miel de maguey. Al terminar la celebración, todos comen de la figura para hacer parte de sí esa energía vital. Este es el significado de nuestra veintena. Y después de esta palabra vamos a relajar con música. Y tenemos ofrenda de sones para iniciar. Es el taller de música tradicional mexicana Xochimani. Ustedes recordarán estos niños y jóvenes que pues nos enviaron ya dos discos aquí al programa. Y es muy pertinente el día de hoy también compartir esta música y la letra de estas dos piezas musicales que hemos seleccionado de ofrenda de sones a propósito del movimiento Yo Soy 132, que pues está exigiendo la democratización de los medios masivos de incomunicación, la mayoría de ellos, pero pues tratan los jóvenes en esta lucha que efectivamente se conviertan en canales directos de comunicación en donde los propios jóvenes se puedan expresar, la sociedad civil en su conjunto pueda interactuar a través de los medios, los niños que en este trabajo de música pues nos dan cuenta de que los medios a estos niños no les son útiles, por eso se metieron mejor a la música y dan cuenta de ello estas dos piezas que vamos a escuchar intercalando algo de Eduardo Galeano que escribió sobre la televisión. En primer término tenemos el valor del folclor mexicano, es poesía y jarabe con ofrenda de sones de Xochimani. Que dizque van madurando, pero llevan un prejuicio en su delirio. Traen los modos del tiempo de don Porfirio, donde solo lo francés iba importando. A esas gentes yo las quiero ir agarrando, y en un verso darles una cachetada. A esos que hablan diciendo pura tostada, porque son bien ignorantes de este asunto, ¿cuántos quedan todavía yo me pregunto? Nunca hacen reflexión, porque tienen el criterio bien estrecho. ¿Cuántos andan por ahí sin ningún lecho, rebuznando nada más sin ton ni son? Nunca han visto que cualquier tradición es historia y es herencia acumulada, es el eco de la tierra cultivada por el pulso de la vida y de la mano, enraizada en lo más hondo de lo humano. De mi estado, individuos tras su historia y por su gente, continúan haciendo versos con su mente y trovándolos con gran significado, mas no falta que por ahí brinque un tarado, opinando que esta es pura babosada. A esa gente yo le aclaro en mi versada, que aunque yo de decimales poco sé, los mandados me hace a mí Miguel Bosé. Hechiza el comercial, que transmite Televisa los domingos, con luz láser, humo verde y ritmos gringos que enajenan a la juventud actual. Luis Miguel y Tatianas por igual, nada valen, son una burbuja inflada. Ni de chistes hecha en una improvisada, ni responde la más mínima coplita, y al que dude me los trae aquí y ahorita. Al que diga que el grupo no vale nada, y que el músico del pueblo no razona, quiero verlo improvisando una balona, que lo blanco es donde se hace la topada. Los grandes concertistas de la música de Mozart o Beethoven, pero entre ellos, del más viejo hasta el más joven, les apuesto que andan muchos esnovistas. Buscan fechas de conciertos en revistas y a la sala solo van como manada. No rebuznan porque ignoran la tonada. Y a más de uno que trabaja hasta en el IMBA, cualquier poeta de esos ranchos se lo chifla. Al que diga que el grupo no vale nada, y que el músico del pueblo no razona, quiero verlo improvisando una balona, que lo rato es donde se hace la topada. Los parchises, timbiriches o menudo, cómo suenan Hora Yuri Coscolina, pero quítenles micrófono y bocina y verán que nada más es harto engrudo. Solo son un disparate sordomudo, son los títeres de una empresa afamada, y al contrario, nuestra décima trovada no responden a un empresario corrompido, sino al pueblo desde el cual hemos salido. Al que diga que el buen pueblo vale nada, el músico de pueblo no razona, quiero verlo improvisando una balona, en los rangos donde se hace la topada. Del campo y de la ciudad en Radio Educación, esta mañana del jueves 14 de junio de 2012, llevando este programa especial hasta ustedes con la música del taller de música tradicional mexicana Xochimani. Este disco lo titularon ya hace algunos años, Ofrenda de Sones. Seguramente ya los muchachos que aquí escuche usted cantando ahora son los que están participando en el movimiento estudiantil que se está generando Yo Soy 132, y pues diversas actividades entre los jóvenes que nos están contagiando también a los rucos y no tan rucos de este despertar mexicano. Ojalá la primavera mexicana le llaman por allí, y mucho depende también de ellos y de nosotros como adultos con más experiencia, se supondría, de pues que esto permanezca, el exigir permanentemente a los medios, pues que ya estuvo, que transmitan cuestiones más transparentes, más claras. Son los primeros que siempre están protestando contra la violencia que ocurre realmente en nuestro país, la directa, pero son los primeros en sus telenovelas, en sus programas de televisión, en ser violentos, en generar en esas imágenes violentas, contagiar de esa violencia a las mentes que ven la televisión. Afortunadamente hay propuestas como la de estos niños, ahora la de los jóvenes, que están pidiendo cuentas a los medios masivos de incomunicación de nuestro país para que verdaderamente se conviertan en medios masivos o colectivos de comunicación, en donde también el receptor no sea pasivo y se quede solamente escuchando información tergiversada, muchas ocasiones manipulada, sino que también pueda participar de alguna manera con sus puntos de vista. El derecho de réplica, del cual nos habla nuestra Constitución Política Mexicana, difícilmente se cumple en la mayoría de los medios y pues debería cotidianamente ejercerse también. Bueno, hablando de este tema, me gustaría compartir con ustedes un texto de un libro de Eduardo Galeano que se llama El libro de los abrazos, que pues ya lo hemos escogido como libro de cabecera también aquí en Del Campo y de la Ciudad, y que por cierto nos lo regaló nuestro buen amigo periodista Edgar Anaya, que el día de hoy va a estar con nosotros platicándonos también de su libro, del de Edgar Anaya, Ciudad de México, Ciudad Desconocida. Tendremos la invitación a un viaje muy interesante. Estamos esperando a los compañeros de Mercados Públicos del Distrito Federal que pretenden realizar una movilización también. Y también el fin de semana próximo se llevará a cabo en el Museo Nacional de Culturas Populares una actividad de la Huasteca prácticamente completita dentro del museo, ofreciendo su música, su gastronomía, todas sus culturas que tiene la Huasteca. Así es que estaremos hablando de eso también con invitados y con música de allá, para que se queden con nosotros, porque a pesar de que es un programa grabado, pues siempre son de gran calidad por la importancia de nuestros invitados, que se convierten efectivamente en emisores en este programa y se completa el proceso de comunicación. Vendrá por allí Leticia Esquivel, también Ezequiel Castillo de la Casa de Tamaulipas, en fin, varios amigos de este programa. Estaremos platicando con ellos, así es que quédense con nosotros, y si desean participar con alguna opinión o decirnos algo, tenemos el correo electrónico, que en el lugar en que nos encontremos fuera de México estaremos respondiendo también sus correos electrónicos, probablemente más tardecito o a lo mejor a esta hora si nos llegan y tenemos acceso a internet. Así es que les damos el correo electrónico del campo y de la ciudad @ radioeducacion.edu.mx, del campo y de la ciudad @ radioeducacion.edu.mx. Vamos a compartir esto de Eduardo Galeano, La Televisión 2. La televisión muestra lo que ocurre. En nuestros países, la televisión muestra lo que ella quiere que ocurra, y nada ocurre si la televisión no lo muestra. La televisión, esa última luz que te salva de la soledad y de la noche, es la realidad, porque la vida es un espectáculo. A los que se portan bien, el sistema les promete un cómodo asiento. Es lo que nos propone Galeano, muy a tono con lo que estamos viviendo en nuestro país, de pues los jóvenes sobre todo, que están exigiendo al duopolio televisivo que pues sea más transparente y más claro y parcial en la información, y pues tenemos muchos años soportando desgraciadamente el control de los medios en nuestro país y la manipulación de la información. Vamos también a leer La Televisión 5 de Eduardo Galeano, y nos dice que en los veranos la televisión uruguaya dedica largos programas a Punta del Este. Más interesadas en las cosas que en la gente, las cámaras llegan al éxtasis cuando exhiben las casas de los ricos en vacaciones. Estas mansiones ostentosas se parecen a los mausoleos de mármol y bronce en el cementerio de la Recoleta, que es la punta del este de después. Por la pantalla desfilan los elegidos y sus símbolos de poder. El sistema que edifica la pirámide social, eligiendo al revés, recompensa a poca gente. He aquí los premiados. Son los usureros de buenas uñas y los mercaderes de buenos dientes, los políticos de creciente nariz y los doctores de espaldas de goma. La televisión se propone adular a los que mandan en el Río de la Plata, pero sin quererlo cumple una ejemplar función educativa. Nos muestra las altas cumbres y en ellas delata la tilinguería y el mal gusto de los triunfantes cazadores de dinero. Debajo de la aparente estupidez, hay verdadera estupidez. Eduardo Galeano, del libro De los abrazos, escuchar con los ojos, se subtitula, y es la página 143, Editorial Siglo XXI, por si ustedes desean consultar más de estos textos del maestro Galeano, y habla pues de allá de su terruño también, ¿no? En América Latina se reproducen estas situaciones como las que vivimos en México desde hace muchos años en el control de los medios, pero aún más aquí, en donde no ha habido apertura a los medios realmente alternativos, como la radio comunitaria, que en muchos otros países de América Latina es una realidad a través de las ondas hercianas. Y aquí pues han surgido ahora con las nuevas tecnologías, las radios, las televisoras por internet, que siguen siendo una alternativa, pero desafortunadamente todavía en pleno siglo XXI, a estas alturas, muchos compatriotas, como dijeran por allí, no tienen acceso a una máquina, a una computadora o a internet. Desgraciadamente es así en muchas comunidades. Probablemente en las grandes ciudades no es una realidad que cualquiera se mete a un café internet y puede también comunicarse por esta vía. Pero hay comunidades en las que no se puede hacer esto. Van tan al día también las familias mexicanas por la situación de la pobreza que o me compro las tortillas o me meto al internet, pues mejor como, ¿no? Entonces, pues ojalá que se dé una real comunicación a través de los medios. Y esa es la propuesta también que nos hace reflexionar el grupo Xochimani con la siguiente balona. La balona es un género de música que se cultiva en la tierra caliente de Michoacán. Y en la balona la letra es lo más importante. Empieza con una frase musical seguida de una cuarteta. Y de esta se derivan cuatro décimas que terminan con cada uno de los versos de la cuarteta inicial. Entre cada décima existen otras frases musicales y concluye con otra cuarteta a manera de despedida y un son. La música de las balonas michoacanas es la misma para todas. Lo que varía es la letra y el son con, que el, con el que concluye. Y bueno, esta balona es la música del relámpago, un son planeco clásico, con el son que se despide esta balona, pero la letra, pues es sobre la televisión. La balona es un género narrativo y los temas que abarca son muchos: un acontecimiento histórico, filosófico, crítico y hasta chusco. Aprovechando estas características, quisimos pues poner esta balona, que se le solicitó al amigo Félix Bailón, oriundo de Prados, Tultitlán, y la compuso para esta agrupación Xochimani, y pues ustedes digan qué tal está con estos niños de Xochimani, ofrenda de sones, que dirige el maestro Marcos Vázquez, a quien le enviamos un saludo. Llevó la tostada. la panza, ya le hizo un hoyo al sillón. ¡Ah, qué fútbol, señor! ¡Ay, locutores como perros, sáquense a ladrar al cerro! Quiero platicarle mi vida, y él me contesta sereno, la tele es educativa. Noticieros van y vienen, lo que dicen nada es cierto. No estaba muerto el muerto. Ya no hay tele de cultura, la programación está molada. No se duerman, dice el pelele. ¡Ah, qué bonita es la tele! Más cuando está apagada. Pero ya está medio lela. Tiene muy buena escuela. Viendo el tal Duro y Directo, ya parece masoquista. Ya mi hermano perdió la vista, ya se volvió epiléptico. A todos nos chupó la vida. Amolados. Una Tatiana simplona y un dinosaurio tarado. Ay, manito, hazte un lado. Los niños se rompen la jeta al ver Dragon Ball Z. ¿A qué tele tan malvada? Esté prendida o esté apagada, ya nos llevó la tostada. Se acaba. La tele no es caja, idiota. Idiota el que no la paga. Ah, del campo y de la ciudad en Radio Educación, transmitiendo la música del taller de música tradicional mexicana Xochimani, de su disco titulado Ofrenda de Sones, que ya hace varios años pues ganó un PACMIC y pudo ser realizado este trabajo a través de Conaculta. Les agradecemos que lo hayan compartido con nosotros, y aquí lo hemos puesto varias veces. Es muy buena reflexión la de estas piezas musicales. Y bueno, continuaremos con más música, pero queremos compartir otro fragmento del libro de los abrazos de Eduardo Galeano. Es un libro que nos obsequió hace algún tiempo nuestro amigo Edgar Anaya, que por cierto, sin ponernos de acuerdo, ahorita me dice que trae el más reciente de Galeano, que apareció el año, este año, ¿verdad, Edgar? Muy buenos días. Los hijos de los días, Eduardo Galeano, también pues con siglo XXI. Y también lo trae y me está obsequiando en este momento, Edgar, te agradezco mucho, que pues es para del campo y de la ciudad también, como el de los abrazos, porque lo estaremos compartiendo aquí, este trabajo de Galeano. Es que el de los abrazos ya se está deshaciendo, entonces había que tener un repuesto. Pues mira, hace rato lo leíamos bajo, chispeó hace un rato y lo leíamos bajo la lluvia, traes pues ya maltratado por el sol, pero un libro así debe de ser. Así debe estar. Usarse y moverse, porque ¿de qué sirve que esté ahí intacto en un almacén o en una librería o en un a biblioteca o en tu casa? No, hay que usarlos. Me da un metro de enciclopedia guinda para que combine con mi sala, por favor. No puede pues ser. No. Entonces vamos a compartir este texto. Yo voy a compartir del libro de los abrazos, y Edgar quiere compartir de Los hijos de los días, el más reciente libro, un fragmento también, un texto por ahí. Este aparece en la página 140 del libro de los abrazos y se llama La televisión 3. La tele dispara imágenes que reproducen el sistema y voces que le hacen eco. Y no hay rincón del mundo que ella no alcance. El planeta entero es un vasto suburbio de Dallas. Nosotros comemos emociones importadas como si fueran salchichas en lata, mientras los jóvenes, hijos de la televisión, entrenados para contemplar la vida en lugar de hacerla, se encogen de hombros. En América Latina, la libertad de expresión consiste en el derecho al pataleo en alguna radio y en periódicos de escaso tiraje. A los libros ya no es necesario que los prohíba a la policía. Los prohíbe el precio. Y este es el trabajo de Galeano. Y pues ya no tan aplicable para los jóvenes mexicanos, porque en todo nuestro país la juventud actualmente en estas últimas semanas se está moviendo, ya no se está encogiendo de hombros, afortunadamente, ya no se están creyendo, lo que dice o menciona la televisión. Qué bueno que están buscando otras fuentes, ir más allá e incluso pedirles a las televisoras más transparencia en sus contenidos, en su información y en su programación. Ojalá les hagan caso, que la veo difícil, pero bueno, hay que mantenernos todos en esa línea de pues tener cierta dignidad y exigirles a los medios que cumplan con su objetivo, sobre todo social. Y pues si no, hay que apagarla, no hay más remedio. Si ustedes quieren que esa se esté inclinando por otro lado, no les parece lo que ahí se está diciendo, dicen mentiras, pues no hay que soportarla, hay que apagarla. Y mejor abrir un libro como el que hoy nos trae Edgar Anaya aquí al programa. Edgar, sí, bienvenido. Y eso que buenos días a todo tu auditorio del campo y de la ciudad. Es un gusto grande, grande hoy tempranito estar aquí hablando de libros, ¿no?, de televisoras nefastas. Y eso que Eduardo Galeano no vive en México, él es uruguayo y no tiene que aguantar el duopolio televisivo de México. Y sin embargo, sabe que en toda América Latina, en muchos países, ocurre esta tragedia. Es una tragedia lo que hacen las televisoras, que se meten a tantas comunidades, a tantas poblaciones y personas, pues, que ingenuamente encienden la cajita tan peligrosa, tan dañina que se ha convertido. Sí, Eduardo Galeano, pues a mí me gusta mucho ese escritor. Creo que compartimos ese gusto por Galeano. Me lo presentó a mí una amiga. Y ese librito de los abrazos, tan pequeñito en tamaño y tan grande en contenido, tan rico. Esos relatos que Eduardo Galeano va recabando por toda América Latina. Y que después lo sintetiza con una maestría. Platica que él escribe un texto lo más corto posible y lo pule y le quita y lo tusa y lo reduce, ya que está bien, bien reducido, bien compactado, se lo pasa a su esposa Elena Villagra y ella le da otra pasada, otra tusada y deja el extracto del extracto. Son como gotitas de extracto de rosa, de perfume, que le da a uno Galeano. Está presentando, ahorita anda por muchos países, en España tuvo una presentación multitudinaria de su más reciente libro de este 2012, que se llama Los Hijos de los Días, muy recomendable, también es siglo XXI como todos sus libros, y habla hace una narración por día, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, varias de ellas tienen que ver con el día, y pues quisiera compartir este fragmento que dice: el día que México invadió a los Estados Unidos. En esta madrugada, marzo 9 de 1916, Pancho Villa atravesó la frontera, incendió la ciudad de Columbus, mató a algunos soldados, se llevó unos cuantos caballos y municiones y al día siguiente regresó a México para contar su hazaña. Esta fugaz incursión de los jinetes de Pancho Villa fue la única invasión que los Estados Unidos sufrieron en toda su historia. En cambio, este país ha invadido y sigue invadiendo a casi todo el mundo. Desde 1947, su Ministerio de Guerra se llama Ministerio de Defensa, y su presupuesto de guerra se llama Presupuesto de Defensa. El nombre es un enigma más indescifrable que el misterio de la Santísima Trinidad, dice Eduardo Galeano. Y en otro fragmento más breve aún, que se llama La Fabricación del Poder, mayo 23, dice que en mayo 23 de 1937 murió John D. Rockefeller, dueño del mundo, rey del petróleo, fundador de la Standard Oil Company. Había vivido casi un siglo. En la autopsia no se encontró ningún escrúpulo. Eduardo Galeano, ahí el escritor. Maravilloso, ingenioso, y de veras nos gusta mucho leer a Galeano. Aquí hemos hecho hasta algunas cápsulas con su trabajo, con Memoria del Fuego. Y recordamos aquel primer libro que nos dejaron leer en el bachillerato, Las Venas Abiertas de América Latina, que fue un golpe para despertar. Creo que son textos para despertar aquí en Del Campo y de la Ciudad a esta hora de la mañana, y también metafóricamente lo digo, escritos para despertar. Y pues no nos queda más que despertar, Edgar Anaya, como lo están haciendo nuestros jóvenes mexicanos y nos están poniendo el ejemplo. Y bueno, venía Edgar a hablar de su libro el día de hoy, pero pues coincidió que yo traía a Galeano y él también otro libro, y bueno, y aquí aprovechamos para compartir a Eduardo Galeano, este genial escritor uruguayo. Y ahora sí, vamos a hablar de tu libro, Edgar, porque si no... Pues sí. Ciudad de México, ciudad de desconocida. Ciudad de México, ciudad desconocida, o ciudad desconocida, ciudad de México, como quieran llamarle. Puede ser de las dos. Un prólogo de Elena Poniatowska, en este excelente trabajo que nos muestra los 100 lugares más asombrosos de esta ciudad, por los cuales a veces pasamos y ni siquiera los miramos, pasamos desapercibidos de que están ahí estas maravillas, estos museos, estos lugares, estos personajes, ahí están, y pues es una oportunidad de conocerlos a través de la descripción de Edgar Anaya en su libro y después ir directamente al campo, al lugar de los hechos, para también conocer directamente esto que tiene, a pesar de ser a veces tan conflictiva, caótica nuestra gran ciudad, también hay lugares preciosos que podemos disfrutar, ponernos alegres, ponernos contentos. ¿De qué se trata, una vez más, para los amigos que no conocen este trabajo, Edgar Anaya, Ciudad de México, Ciudad Desconocida? Pues se trata del compartir, Sergio, el gusto de compartir con los demás lo que yo he disfrutado, mis andanzas por esta gran, infinita, disfrutable, apasionante Ciudad de México. Yo aquí nací, es mi pueblo. Muchos dicen, soy de tal pueblo, soy de tal tierra, yo soy de este pueblote enorme y fascinante, la Ciudad de México. Y los últimos 7 años los he pasado recorriendo muchos de sus rincones, por el campo del sur del Distrito Federal y por la ciudad en la mitad norte del DF y área conurbada. Y pues me encontré sitios muy valiosos, los museos más peculiares, las áreas naturales importantes, las zonas arqueológicas desconocidas, los volcanes, curiosidades como las aguas termales, muchos sitios que están ahí plasmados con muchos textos, 450 cuartillas de original, que da un libro de 300 páginas, 200 fotos a color, que quise hacer por mi cuenta, desafiando editoriales y distribuidores. Lo editamos por cuenta propia, con apoyo del gran editor Roberto Zavala, con el diseño de Paula Viña, y lo vendemos por cuenta propia, tampoco está en librerías, lo distribuimos en casas de personas por toda la ciudad. En un momento más doy mi teléfono para que los interesados pues me llamen y les digo qué punto de venta les queda más cerca. En este libro hablo de lugares como, por ejemplo, entre los museos más raros de la ciudad yo me encontré el Museo de Hidalgo, la casa donde durmió Miguel Hidalgo después de la batalla del Monte de las Cruces, después de derrotar al ejército virreinal. Pasó esa parte de las truchas, del zarco donde fue la batalla, llegó hasta Coajimalpa, y en el centro de Coajimalpa, el 30 y 31 de octubre de 1810, pernoctó en una casa que existe y que afortunadamente es un pequeño museo muy olvidado, muy abandonado, medio polvoso, pero que ahí está todavía como museo, y se recuerda que ahí durmió Hidalgo dos noches. Se guardan algunos documentos facsimilares, algunas imágenes de Hidalgo. Museo muy sencillo, que merecería ser arreglado. Que en los derroches del Bicentenario ahí no cayó ni un peso. Y que afortunadamente ahí está, para conocerlo. Y también está el Cuartel Zapatista de San Pablo Totepec, un museo dedicado a Emiliano Zapata. Ahí ratificó el plan de Ayala, Zapata. Es un museo también interesante y abandonado. Y hablando de la televisión, yo comento en uno de los textos, en una de las 100 entradas del libro... La televisión pronto llegará. Esa canción de Chocolate Armenteros, por ahí habría que conseguirla, ¿verdad? Habría que conseguirla, sí, me acuerdo. Digo ahí en uno de los textos que hace algunos años, como 3 años, ocurrieron unos linchamientos en San Juan Ixtayopan. Y la televisión comercial nos hartó, nos saturó de esta nota, en el amarillismo, en la falta de escrúpulos y el vender y el explotar la audiencia y la venta total. Nos saturaron de las imágenes de estos personajes linchados y quemándose en San Juan Ixtayopan, y muchas personas así conocieron. Pero estas televisoras que explotaron al máximo esta nota roja, ningún comentarista de estas dos televisoras dijo algo bueno de este pueblo, y San Juan Ixtayopan es un pueblo muy valioso. Entonces, en el texto dedicado a Ixtayopan, en mi libro, pues hablo de sus olivos del virreinato, olivos que van a cumplir 500 años, que trajeron los primeros evangelizadores. Hablo de las capillas antiguas, siglo XVII, de las tradiciones del mole peculiar que ahí hacen. Hablo de los grabados en piedra de 1400 y fracción que ahí están, que hicieron los mexicas. Hablo de los jugadores de frontón, que son campeones mundiales. Todas esas riquezas son Ixtayopan, y no solamente lo que mostró la nefasta televisión comercial de México. Y hablamos del Museo de la Pluma, y hablamos de los Baños del Peñón, y hablamos de la zona arqueológica de el Cerro del Judío. Hasta arriba hay una zona muy importante. A ver, de los Baños del Peñón me gustaría poner énfasis, Edgar, porque parecería que en esta gran ciudad como que aguas termales, baños de aguas termales, y en pleno siglo XXI, ya dentro de la conflictiva ciudad, atrás además del aeropuerto internacional de la Ciudad de México, parecería que no hay eso. Mucha gente dice, ¿a poco sí es agua termal? Se me hace que la han de calentar o... platícanos un poquito más de los Baños del Peñón, ¿cómo están? ¿Cómo puede uno llegar? El Peñón era un volcán. Abajo el magma calienta el agua, la eleva a 42 grados centígrados, bien calientita. Y desde la época prehispánica estas aguas se aprovechan, nunca han cerrado. Muchas personas sí, en efecto, dicen, no, eso ya no existe. Yo fui de niño, dicen personas mayores, pero ya no ha de estar. O algunos dicen, mi abuelo nos contaba que iba a las históricas aguas del Peñón, pero ya no hay nada. Y algunos afirman, ya no hay nada. Nunca han cerrado, allí están las aguas, mejor que nunca, a 5 kilómetros del aeropuerto, sobre el circuito interior, entre el Peñón, el Cerrito y el aeropuerto, a la mitad, están unos condominios de ladrillo sobre el circuito interior, yendo de norte a sur del lado derecho, la hay planta una iglesia, baja, por ahí una iglesia pequeña. Hay dos iglesias, una de los Santos Reyes y otra que parece un poco estilo como musulmán, como árabe. Entre las dos iglesias, del lado derecho bajando hacia el aeropuerto, condominios de ladrillo de cuatro pisos, la planta baja son los baños del Peñón. ¿Del lado del cerro, del Peñón? No, del otro lado. ¿De donde está el mercado? Por del el otro frente. Lado, del lado de la Romero Rubio. Es decir, yendo de norte a sur, yendo hacia del el aeropuerto, norte a sur. Del lado derecho, y el cerro está del lado izquierdo. Ah, muy bien. Para más seña, digo, son unos condominios de ladrillo de cuatro pisos, son inconfundibles, en la planta baja están los baños, uno llega, se puede uno meter a su tinota de mármol, habitaciones separadas, compartimentos individuales, se llena con esa agua, se mete uno bien caliente, apenas puede uno meterse, y saliendo después de 10-15 minutos de estar en el agua, no más, es tan caliente que puede debilitar. O subir la presión en algunas personas. O bajar la presión. Sí. Se enreda uno en unas sábanas perfectamente limpias, se cuesta uno y a sudar. Y ese día uno está muy sano, sacó todas las toxinas. Si antes uno quiso tomar uno de los masajes que ahí dan, estupendos masajistas, algunos son invidentes, pues ese día duerme uno como bebé. Y el cuerpo está tonificado. Sí, las aguas curan muchas cosas, curan, ayudan al tratamiento de la ciática, de bronquitis, de asma, muchos trastornos. ¿Y si le quieres echar el bañito completo, también se puede, regadera y toda la cosa, para...? No, no, no. ¿Es solo el no agua termal? Para no es quitarse para quitarse mugre, es para dejar los minerales en la piel. Incluso ese día no te bañes. No se baña uno después de tomar el baño en el Peñón. Penetra en el agua termal. Así es. Rica en muchísimos minerales. Así es. Y son una maravilla que tenemos desde el. Y sigue brotando ese manantial desde el Moctezuma. ¿Quién iba por allá también? Pues sí, todos los tlatoanis de Tenochtitlán ahí pasaban a disfrutar de las aguas. Era un islote antes en medio del lago, el gran lago de Texcoco. Ya no es un islote, bueno, sigue siendo un islote en medio de la mancha urbana tremenda, pero allí están las únicas aguas termales de la Ciudad de México. Excelente, Edgar. Bueno, como este lugar, hay 100 más que nos describe Edgar en su libro, Ciudad de México, Ciudad Desconocida. Vamos un poco de música para relajar la palabra y que nos sigas hablando de estos otros lugares. A lo mejor no vamos a poder hoy hablar de los 100, pero sí de algunos. Y precisamente por estas fechas, pues escribe Edgar Anaya un artículo titulado 10 de junio no se olvida en Lídice, el Rosedal de la Paz. Y es que se refiere a San Jerónimo Lídice, que él nos platica en un ratito más de qué se trata, pero yo, de veras, yo no sabía por qué le decían a San Jerónimo, al pueblo de San Jerónimo y la colonia de San Jerónimo, Lídice, hasta que leí tu trabajo en el libro. Antes era Aculco. Aculco. Y aquí pues me voy enterando la importancia de esa palabrita Lídice. Es interesante. Entonces interesante y lo va a compartir después de escuchar la siguiente pieza musical con el grupo Xochimani. Vamos a escuchar Los Negritos, es un son jarocho. Sí, Edgar. También ahorita damos un número telefónico, para tome papel y pluma para conseguir este libro, con mucho gusto. Muy bien, vamos a la música con Fructuoso López, que nos acompaña esta mañana en los controles técnicos. negros con sus zapatitos nuevos haciendo tanta bonanza. Van bailando bien sosiegos, pegando panza con panza. Con sus zapatitos nuevos haciendo tanta bonanza. Van bailando bien sosiegos, pegando panza con panza. Jesús María, que me espanta, como hacen las negras para trabajar, cambiando golpes sin descansar. Ja, ja, ja, ja. Jesús María, que me espanta, como hacen los negros para trabajar, comiendo yuca con carne asada. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Curumbe, curumbe, curumbe, curumbe, que ya te nublado quiere llover. Curumbe, curumbe, curumbe, curumbe, que te queman en que te chumayame. Repica el congo solongo, repica el negro bien. Jesús María, que me espanta, como están las negras para trabajar, se mueren todos sin copeta, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Jesús María, que me espanta, como están los negros para trabajar, se mueren todos sin copeta, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Curumbe, curumbe, curumbe, curumbe, que te hace nombrado, quiere llover. Curumbe, curumbe, curumbe, curumbe, que te quema de ese chichumayame. Del campo y de la ciudad en Radio Educación, agradeciendo a estos niños del Taller de Música Tradicional Mexicana Xochimani por su disco y su trabajo de ofrenda de sones, que es lo que disfrutamos los negritos, un son jarocho de Veracruz. Les agradecemos y nos da mucho gusto. Seguramente han de ser ya los jóvenes que ahora andan en el Yo Soy 132. Nos da gusto su participación de todos estos jóvenes. Y bueno, cuando eran niños, porque este disco ya tiene sus años, yo creo que unos 10, que nos los trajo el maestro Marcos Vázquez, que dirige el taller, muy entusiastamente se dedicaban a la música. Y yo creo que eso es muy importante, ver las habilidades, las cualidades de nuestros hijos, de nuestras hijas, y encaminarlos por esos lugares en los cuales ellos puedan despertar todo este potencial que tienen los jóvenes, como los talleres de música, los de pintura, el teatro, bueno, tantas cosas, el deporte, también hay muchas actividades, y no solamente frente a las pantallitas, estar allí, nada más engordando con chatarra, con cochinelas. Es muy importante que nos demos cuenta y los podamos encauzar, y seguramente tendremos mejores mexicanos y mexicanas en ese sentido. Y mucho tiene que ver a veces la familia para encauzar a nuestros jóvenes y ponerles la atención. Hay muchos lugares en algunas delegaciones en la ciudad, en los estados también, algunas casas de cultura que ofrecen incluso actividades culturales gratuitas en donde los jóvenes pueden participar, y yo creo que es importante encauzarlos y buscarles un lugar, a pesar de que el sistema educativo muchas veces seleccione solo algunos y se queden muchos fuera, pero hay muchas otras actividades de manera autodidacta incluso en las que se pueden formar. Es una capsulita por allí, pero seguimos aquí en Del Campo y de la Ciudad con la charla con nuestro amigo periodista Edgar Anaya, escritor del libro Ciudad de México, Ciudad Desconocida. Bueno, también ha participado en otras publicaciones. Empezó más jovencito allí en México Desconocido, ¿verdad? Sí. Llegamos a leer, pero pues como come mucho, no le alcanzaba lo que allí le daban y le buscó por su cuenta. No, si te pagaban seguramente más o menos, ¿no, Edgar? En esas más o menos publicaciones. Pues es una revista que se vendió mucho en aquella época. No creas, no creas, hay de todo. No hay viáticos. Uno va por su cuenta, entrega el reportaje y te pagan lo mismo por uno de Xochimilco que por uno de Ensenada, Baja California. Eso sí. Y bueno, también hacemos televisión, pero en el Canal 22, te vimos por ahí. Culturales, en el periódico Reforma estuviste un rato también. También colaborando, en fin. Y difundir. En algunas revistas íbamos en un vuelo, ¿a dónde? A Los Cabos, creo, por allá, Baja California, y te leímos en alguna revista. También. En el avión de una aerolínea por allí, hablando de las pulquerías en la Ciudad de México. Sí. ¿Quién sabe quién te anda llevando a esos lugares bajos y ya ahora te escribes? Y, sí. Y bueno, leímos algo también de la cronista que publica los domingos en La Jornada, la licenciada Ángeles González Gamio, acerca de esto, y hasta en inglés lo tuyo allí. Bueno, en fin, Edgar Anaya, un escritor de primera línea, siempre activo y siempre compartiendo pues lo que va descubriendo, sus ojos, con la habilidad también de escribir muy bien, y lo disfrutamos mucho cuando leemos a Edgar Anaya. ¿Ibas a dar el dato en dónde se consigue tu libro, Edgar? Sí, como no, al siguiente teléfono a sus órdenes, 5577-3161. 5577-3161. Llámenme y les digo con mucho gusto qué punto de venta queda más cerca a su domicilio o a su trabajo. No está a la venta el libro Ciudad de México, Ciudad Desconocida, en librerías. Está en casas de personas. Me inventé mi red de distribuidores para despreciar a las grandes librerías que cobran mucho por que un autor tenga ahí el libro. Entonces, con mucho gusto, en el 5577-3161, 5577-3161, les digo con mucho gusto, si me llaman, en qué punto de la ciudad queda más cerca, y a provincia lo podemos mandar por correo registrado, no sale caro, lo mandamos, ya hemos enviado a varios países. La embajadora de Finlandia, cuando dejó el cargo y se fue a su país, se llevó y me dijo, me dio mucho gusto, pues que se llevaba un gran pedazo de la Ciudad de México en ese libro, que quería ya esa ciudad, se enamoró de la gran Ciudad de México y que se iba a llevar un pedazo de la ciudad con él. Seguramente ya eres famoso en Finlandia y bueno, estas pues partes no, de la Ciudad, Sergio, de México. Y su libro ha de andar como el mío, el que me regalaste hace ya más de un año aproximadamente. Pues un año ya. La primera presentación, que ha tenido excelentes presentadores este libro, sí, como Elena Poniatowska, Juan Villoro estuvo por ahí presentando. Sí, cómo no, Humberto Musacchio lo presentó el 8 de marzo pasado, Ángeles González Gamio, Tere Aviña, la locutora, y pues seguimos presentándolo, buscándole, difundiendo este libro para las personas que quieran conocer un poco más la gran Ciudad de México, disfrutarla. Se indica al final cómo llegar a cada uno de estos 100 lugares, el monumento al perro callejero, el castillo que está en una chinampa en Xochimilco, la última fábrica de vidrio soplado que está en Tlalpan, la zona arqueológica de Naucalpan, el museo de Tlatilco, la cultura de los tlatilcas de hace 3.000 años, la estación del tren de la Villa, la estación más antigua de la Ciudad de México, las pirámides abajo de la catedral, en fin, hay mucha, mucha información, fotos, hablan los lugareños, me interesaba que los lugareños platicaran de sus sitios, cómo los ven, el orgullo que sienten por ellos, la preocupación porque se está destruyendo. La portada son unos muros desvencijados, rotos, maltratados, es el granero de la hacienda de Jico en Valle de Chalco, que esos muros representan a la ciudad. Los muros, como la ciudad, están maltratados, olvidados, pero son muy valiosos. Así es nuestra gran Ciudad de México. Y fotos también con los lugares y los lugareños también. Vemos fotos por aquí muy interesantes. ¿Cuántas fotos? 200 fotos de, 200. Bueno, como 2000 que tomamos para hacer la selección de 200. No tienen truco, no hay Photoshop, tal cual. Donde hay graffiti, donde hay maltrato, pues se quedó la foto así. Hay muchos sitios muy valiosos, muy interesantes, muy maltratados, desafortunadamente. También el libro pretende un poquito llamar la atención y decir a las autoridades, vean cómo estos lugares son valiosos y los visitantes llegan, y hay que cuidarlos. Los petroglifos de Santa Cruz Acalpixcan, unos grabados en piedra de gran calidad del siglo XV, hechos por los Xochimilcas de la época prehispánica. Los grabados en el Cerro de Chapultepec, también ahí están, son muy valiosos, poco conocidos, en fin, acueductos, plazas, edificios peculiares, el primer rascacielos de la ciudad, el de la Nacional, Avenida Juárez y Eje Central, o San Juan de Letrán, ya pocos ven ese edificio tan bonito, tan valioso, hecho con acero, la estructura, ahí se filmaron varias películas, un rascacielos de 11 pisos en 1932, No había un edificio más alto en América Latina que el de la Nacional. La Casa Nieto lo conocen muchas personas. En fin, mucha información. El Museo Naval. En fin, muchas cosas en el libro La Ciudad Desconocida. Entonces, además, trae el directorio con teléfono y toda la cosa. Teléfono, ¿cómo llegar? Sí, cómo no, para indicar cómo llegar a cada uno de los lugares, en transporte público, en auto, la página de internet en los casos que haya, el correo electrónico para pedir informes antes de ir a esos lugares, el aviario El Nido, donde hay quetzales, donde hay pavones, donde hay aves de todo el mundo, por cierto, está el Jardín Botánico de Ciudad Universitaria, que es una selva con plantas del sureste de México, 28 grados centígrados dentro de Ciudad Universitaria, que es un paraíso terrenal, poco visitado también, poco conocido, la Capilla de Manzanares o de los Ladrones en La Merced, el Santuario Nacional de la Santa Muerte. Hay temas poco sórdidos, hay temas sublimes como las dalias que crecen en el Pedregal de San Ángel, pero así es la ciudad, contrastante, variada, rica, son muchas ciudades en una, la Ciudad de México, y aquí pues tratamos de plasmar un poquito de esa riqueza cultural y natural. Lo más desconocido, tenemos el lema, lo más interesante de lo menos conocido de la Ciudad de México, pues ahí está plasmado. También hay una página de internet donde pueden ver un video de 3 minutos que habla de libros, se ven fotos, se ven imágenes. Es mexicorrerias.com, www.mexicorrerias.com, y el teléfono 5577-3161, 5577-3161, para informarles en qué casa cercana a su domicilio lo pueden adquirir. Muy bien, y quedamos como deuda con el público regresar a platicar de este texto, 10 de junio no se olvida, en Lídice, ya que pasó el 10 de junio, acaba de ocurrir, y bueno, habla de San Jerónimo Lídice. ¿De qué se trata? Esto es muy interesante. Rápidamente, en la Segunda Guerra Mundial, los nazis ocuparon el pueblo de Lídice en Checoslovaquia, allá en Europa. El pueblo de Lídice mató al jefe de la policía nazi, Hitler se enojó mucho. Entonces mandó a arrasar esta aldea de Lídice, desvió el curso del río, destruyó todas las casas y dijo que no quedaría memoria de Lídice. Estados Unidos y los países aliados decidieron que cada país aliado en esta guerra nombrara como Lídice a una población. Y aquí en México, en tiempos de Miguel Alemán, se decretó que San Jerónimo, allá en el suroeste de la Ciudad de México, que era San Jerónimo Aculco, que quiere decir donde da vuelta el agua, donde tuerce el agua, que ahí se decretara el nombre de Lídice, y se hizo un rosedal, un jardín, un rodete donde hay rosas, semejante, pero en chiquito, al que está en el pueblo de Lídice, en Checoslovaquia, que ahora es República Checa. Ahí, cada 10 de junio en Checoslovaquia, en la República Checa, se hace una ceremonia para recordar a las víctimas del nazismo. Y hay un museo dedicado a esto, a la memoria de este hecho, y hay un jardín con rosas. Pues aquí, en San Jerónimo, una placita muy pequeña, cada 10 de junio viene o venía el embajador de la República Checa y el delegado en Contreras. Se hacía una ceremonia muy interesante, se izaban las banderas de la República Checa y de México, se tocaba música alusiva, palabras, se tocaba el barrilito, esa canción que es de origen checo y que en México se popularizó. Muchos creen que es mexicana, es checa, pero nos hermana. Toca a niños de escuela esta canción del barrilito, y de algunas escuelas de esta delegación Contreras han ido a Lídice en la República Checa, invitados para ver la gran ceremonia que allá se hace. Desafortunadamente, los últimos años aquí en México, los últimos 3 años, ya no se ha hecho esta ceremonia. Era interesante, era valiosa, y era una curiosidad más de la Ciudad de México en San Jerónimo Lídice. Ahora ya sé por qué se apellida Lídice, sí. San Jerónimo. Sí. Bueno, ¿y dónde se encuentra, ahí, entre qué calles esta placita ahí en San Jerónimo? Ah, pues eso se encuentra, hay que recurrir el libro al directorio en la parte de atrás. O en es el Magnolia. Texto mismo. Es Magnolia la cerradita, a una cuadra de la Escuela de Guerra y Marina, que ahí está también. ¿Que era la Escuela Superior de Guerra? Escuela Superior, sí, de Guerra, exactamente. Ahí está el Rosedal de la Paz, una placita muy pequeña y que, bueno, pues se conserva esta tradición. Es la calle de Magnolia con Callejón Corregidora. Magnolia y Corregidora, en San Jerónimo Lídice, a una cuadra de la Escuela de Guerra. Ahí pueden ver el jardincito pequeñito y unas placas alusivas a este acontecimiento. Eso pues se narra en el libro, así como eso, muchas anécdotas de la ciudad que a veces desconocemos las riquezas que hay y no las valoramos porque nadie nos explica esa piedra que es, ese monumento, esa ceremonia, esa iglesia, ese museo. Nadie nos dice, entonces, ¿cómo vamos a valorar? Y menos que nadie, las televisoras comerciales, y vuelta con eso, pero es que tienen, tendrían la misión. Si llegan a tantos millones de mexicanos, solamente el amarillismo y el espectáculo frívolo y ni siquiera gotitas de cultura, pero bueno. Por eso lo tenemos que hacer entre todos nosotros. Aquí lo hacemos, y gracias a colaboradores como tú, Edgar Anaya, es que también pues funcionan estos programas y pues son bien recibidos por nuestro público, que tenemos también un público de lujo en Radio Educación. Mucho nivel cultural. Un público que pues prácticamente también de allá para acá nos educa, nos reeducamos mutuamente, y eso es lo importante, el aprender, pero a través de todos. Personas muy sensibles, ahí está Doña Amalia retratada en el libro, yo me la encontré en Xochimilco, no sabía quién era, la retraté, quedó ilustrado, yo digo que es la Ciudad de México, representa la ciudad, y aquí me la vine a encontrar a Doña Amalia y a decirle, mire usted, engalana campo mi libro y de la ciudad. Sí, así fue, Sergio. Pues Edgar, no te despedimos porque Edgar también no solo realiza viajes dentro de la Ciudad de México, sino en todo el país, y a lo mejor próximamente intergalácticos, Edgar Anaya, vas descubriendo lugares por allá. México nada más. México nada más. Sí. Bueno, en un momento más platicaremos acerca de su próximo viaje, que suena muy interesante, por si ustedes también desean más informes, puedan recurrir a Edgar Anaya y nos platique de qué se trata, pero vamos a la música para ir ambientándonos en la Huasteca, ya que ya llegaron por ahí los amigos de la Huasteca. Está Leti Esquivel, David, Ezequiel Castillo de la Casa de Tamaulipas, porque a partir de mañana prácticamente la Huasteca se trasladará al Museo Nacional de Culturas Populares en Coyoacán, y a ellos nos platicarán en un momento más qué habrá a partir de mañana y todo el fin de semana ahí en Culturas Populares. Pero vamos a la música, y son los Camperos de Valles, con esto que se llama El Gusto. Del campo y de la ciudad en Radio Educación. Nuestro correo electrónico en este programa, en esta ocasión, es la única vía para poder entrar en contacto, ya que estamos dejando un programa especial grabado. Del campo y de la ciudad, @ radioeducacion.edu.mx. Del campo y de la ciudad, @ radioeducacion.edu.mx. Y bueno, ya nos estamos ambientando en la Huasteca para platicar con nuestros siguientes invitados, pero estamos ya prácticamente despidiendo y agradeciendo a Edgar Anaya, nuestro colaborador también de este espacio, amigo periodista y autor del libro Ciudad de México, Ciudad Desconocida, entre muchos otros temas y textos, pues que nos platiques acerca de este recorrido que fuera de micrófono nos decías, de actividades que vas a hacer en Chihuahua, y bueno, a recorridos que llevas a cabo en algunas partes de nuestro país. Pues sí, hemos ido a la Huasteca Potosina, Huasteca Hidalguense. Esta vez es para disfrutar del último tren que nos queda en México, el Chihuahua al Pacífico. Está muy mal, desafortunadamente, cada vez tiene menos pasaje. Yo espero que no desaparezca, porque el día que ya no esté, muchas personas van a decir, ¿cómo no fui a disfrutar? Es una ruta impresionante, Sergio. 37 puentes, 86 túneles. Vamos a subir desde Los Mochis. Está muy lejos Chihuahua. Vamos en avión para llegar más fácilmente a Sinaloa. Y subimos desde Los Mochis 6 de la mañana hasta Creel, en la Sierra de Chihuahua, a las 3 de la tarde, después de cruzar unos paisajes, las presas, los desfiladeros, cambiar de climas, de la parte desértica a la parte tropical, la parte de bosque de pino hasta arriba, unas formaciones de rocas impresionantes. Por allá vamos a visitar el Valle de los Hongos, vamos a visitar algo de las comunidades tarahumaras. Vamos a la cascada de Basasiachik, que es la más alta de México, 246 metros, impresionante. Comprar los quesos menonitas, la artesanía de los rarámuris. Y a disfrutar hasta de la playa un poquito en Topolobampo, en la playa Maviri, en Los Mochis, de regreso. Hacer el tren dos veces, una vez no es suficiente. Hay que subir de Los Mochis hasta Chihuahua, a Creel. Y de Chihuahua, del pueblo de Creel, bajar a Los Mochis. Porque es tan agradable el tren, ir desayunando, ir platicando con el personal, tomando fotos, durmiendo un ratito, puede uno caminar, la comodidad de los trenes que añoramos, pues todavía en este tren lo podemos disfrutar. Y por supuesto la Barranca del Cobre, que es el meollo del asunto, este paisaje impresionante, barrancas más profundas que el Cañón del Colorado, y si no nos ganan los gringos, será muy ancho el Cañón del Colorado, pero no es más profundo como la Barranca de la Sinforosa, de casi 2 kilómetros de profundidad. Es enorme estos desfiladeros, estos barrancos tremendos. En Chihuahua todo es grande, Sergio. Las distancias, la amabilidad de la gente, la cascada es la más grande de México. Todo es grande y todo es impresionante. Y vamos a entrar un pedacito de Chihuahua en el tren Chihuahua al Pacífico. 25 al 31 de septiembre. Falta un poquito de tiempo, pero yo sé que hay que preparar con anticipación. Son 6 días completitos que vamos para allá. Cualquier persona que quiera más informes, todos los detalles, pues con mucho gusto al teléfono que también es el del libro, que daba yo hace ratito, 55 77 31 61, 55 77 31 61, y un correo electrónico también a sus órdenes, buenviaje2007@gmail.com. Gmail se escribe gmail.com, buenviaje2007 todo junto, gmail.com, y teléfono 55 77 31 61. Estamos a sus órdenes para platicarles más detalles si gustan ir con nosotros en un viaje muy honesto, en el que tratamos también de apoyar un poquito allá a las comunidades rarámuri. Se hace una derrama económica, el turismo bien llevado sirve para apoyar a prestadores de servicios, artesanos, a transportistas, a la señora de la tiendita. El turismo honesto es bueno para todos. Pues muchas gracias por esta agradable invitación. Es hasta septiembre, así es que todavía seguiremos anunciando aquí esta invitación próximamente en Del Campo y de la Ciudad. Te agradecemos, Edgar Anaya, que hayas venido esta mañana Del Campo y de la Ciudad. Al contrario. No sé si desees agregar algo que por ahí se nos haya escapado. Pues nada más agradecerte a ti y agradecer a la audiencia de este programa. Son personas con mucha conciencia social, los radioescuchas de esta estación y Del Campo y de la Ciudad. Siempre ha habido un clic muy grato con con ellos desde la red de ecoturismo comunitario y demás. Agradecerles su paciencia de escucharme y al programa el poder estar aquí platicando de la gran Ciudad de México y de Chihuahua y el último tren que nos queda. Gracias, es tu casa y es una casa de puertas abiertas con esta administración, como lo dice nuestro director general, el maestro Antonio Tenorio Muñoz Cota. Y pues así, cuando gustes, nos ponemos de acuerdo y puedes compartir todo esto con nosotros y con nuestro público. Muchas gracias. Y hay que comprar Los Hijos de los Días. No es mi libro, pero es Eduardo Galeano y es mucha calidad. Hay que disfrutarlo también. Y el libro de los abrazos, que también vale mucho la pena. Un libro en la casa enriquece mucho y vale por 10,000 televisores. Apaguemos la tele, abramos los libros mejor, Sergio. Gracias, Edgar, por haber venido. Vamos con más música de la Huasteca para ya pasar con nuestros siguientes invitados a esta gran actividad que habrá a partir de mañana ya en el Museo Nacional de Culturas Populares, que será invadido por la Huasteca para compartirla también con el público de la Ciudad de México. Así es que vamos a escuchar a Natalia la Panuquera, con esto que se llama Renacimiento. Del campo y de la ciudad en Radio Educación, Nuestras siglas y frecuencias, XCPPM 6185 kHz en la banda internacional de los 49 metros a través de onda corta, y XEEP 1060 kHz en la banda de amplitud modulada. También nos pueden encontrar en internet en www.radioeducacion.edu.mx. Y agradecemos a nuestro compañero Tito Salazar, que está pendiente de nuestra señal allá en la planta de transmisión de Ejército de Oriente. Échale galleta, Tito. Gracias, gracias por estar pendiente de la señal y del transmisor de Radio Educación. Y bueno, en esta parte del programa tenemos una excelente invitación. También pueden ustedes, a partir de mañana, trasladarse a la Huasteca, dentro de la Ciudad de México, dentro de Coyoacán, Distrito Federal, en la actividad titulada Sonidos, Colores y Sabores de la Huasteca, Música Viva, Gastronomía y Artesanía, en el Museo de Culturas Populares, a partir de mañana, Hidalgo 289 en Coyoacán. Y para hablarnos de esto, y además queremos felicitarlos, porque no es fácil organizar un trabajo de esta magnitud. Es grande este trabajo y ojalá sea bien recibido y apreciado por el público. Están con nosotros esta mañana del 14 de junio de 2012 Leticia Esquivel, David Castillo, Ezequiel Castillo y Viviana Castillo. También los acompañó por ahí, está con nosotros doña Viviana. Gracias por venir. Pues platíquenos qué va a haber, qué podemos encontrar y cómo se les ocurrió pues organizar esta excelente actividad de la Huasteca aquí. ¿Cómo no? ¿Qué tal? Buenos días. Leti. Sí, cómo no. Bueno, pues se nos ocurrió porque siempre ha habido la inquietud, siempre ha habido espacios en donde pues se presenta la música huasteca. Y pensando en ello, organizamos un fin de semana precisamente de la Huasteca con los sonidos, la música viva, los colores y los sabores, porque a la Huasteca no solamente la acompaña la música, sino también la artesanía y la gastronomía. Y pensando en todo ello, bueno, pues decidimos hacer este tipo de evento 3 días. Nos engolosinamos y nos fuimos 3 días, entonces empezamos a partir del viernes 15, mañana, y luego el sábado 16 y domingo 17. Los horarios van a ser de 4 de la tarde, empieza la música, aunque en el transcurso del día ya van a estar instalados nuestros artesanos compañeros. Y el sábado vamos a estar durante todo el día, la música empieza a partir de mediodía, a las 12 del día, hasta las 8 de la noche. Y el domingo ya pues sabemos que es Día del Padre y pues que está la familia acompañándose, pero si queremos que se den un regalito y un pequeño espacio, pues vamos a concluir el mismo domingo a las en la tarde, a las 7 de la noche. Siempre hablamos de la Huasteca y a lo mejor no sabemos a qué nos estamos refiriendo. Si nos ilustran los límites, los estados que comprenden la Huasteca aquí en nuestro querido México. Acérquese por acá, don David Castillo, al micrófono, ¿cómo por favor, hacer yo? Hasta ya no lo Buenos escuchamos. Días. Pues para que nos diga qué es la Huasteca, digo, a veces se nos olvida cuántos estados forman la Huasteca y esta gran cultura en donde además se habla el huasteco, se habla el náhuatl, se habla el pame, se habla el tene, ¿qué otro? El otomí, también, por cierto. Don David, platíquenos de esto. ¿Qué tal, Sergio? Buenos días. Buenos Muchas días. Gracias por la invitación y por el apoyo, el impulso y la difusión que prestas a nuestra región huasteca. Es una emoción tremenda y un regalo de Dios el disfrutar la Huasteca. El límite territorial que se tiene contemplado, y esto existe en un plano en el Archivo General de la Nación, sus límites son el Golfo de México, desde el río Cazones entre Papantla y Poza Rica, todo el litoral hasta encontrar el río Palmas, que así lo bautizó Cortés, que es el actual río Sotolamarina, hasta el río Purificación y encontrar la Ciudad Victoria. Y de ahí toda la Sierra Madre Oriental hasta encontrar nuevamente el río Cazones. Dentro de esta porción de nuestra república quedaron 6 estados, 6 partes de 6 estados, que es la Huasteca Tamaulipeca, la Huasteca Potosina, la Veracruzana, la Queretana, la Poblana y la Hidalguense. Y bueno, pues ahora como dicen que habemos muchos chilangos aquí en México, que aquí es la Huasteca chilanguense. Entonces, sí, Sergio. Y es una región muy prolífera, te reciben con un abrazo, siempre o te dan un vaso de agua o un traguito de aguardiente para que entres en calor y sientas pues realmente el aprecio de nuestros hermanos huastecos. Y esos son los que, de una manera u otra, y dentro de esa área se consigue un clima agradable. Por un lado, toda la producción cañera, la producción agrícola, ganadera, todo lo que nuestra Huasteca aporta a nuestra nación, las artesanías. Y bueno, yo traigo un regalo por aquí, Sergio. Es un morral huasteco. Un morral. Y adentro viene una camisa, si tú gustas medírtela. Es una camisa bordada por mi hermana. Uy, hermosísima. Son puros caimancitos que vienen dibujados. El caimán, y con esa voy a bailar el caimán también. ¿Verdad? Con esta de manta, hermosísima. Muchas gracias, David Castillo, por este obsequio, que no se hubieran molestado. No, al contrario. Y una revista también que me trae por acá, 20 municipios de la Huasteca Potosina. Muy bien. Nos encanta también la Huasteca. Hace rato escuchamos un relato de Matlapa, San Luis Potosí, en donde conviven pueblos huastecos y nahuatlacos. Y íbamos a poner el día de hoy la leyenda de Tancuilin, San Luis Potosí, que en lengua huasteca quiere decir tan lugar, y en náhuatl Tocuilin es gusano. Y narrada por Alejandro Aura, para recordarlo, ya que se acerca un aniversario luctuoso más, el próximo 30 de julio, y él hizo este trabajo junto con Pablo Aura, y excelente, que ya lo estaremos compartiendo próximamente aquí en Del Campo y de la Ciudad, porque somos también, pues nos encanta la Huasteca, su música, su gastronomía, su artesanía, y sobre todo los habitantes, los seres humanos de la Huasteca, pues siempre brindan un gran afecto, como el día de hoy lo hacen, se los agradecemos. También está con nosotros Ezequiel Castillo, de la Casa de Tamaulipas. Se ha convertido en un gran amigo también, no solo de Del Campo y de la Ciudad, sino de Radio Educación. Ezequiel, bienvenido, buenos días. La mejor manera de definir la Huasteca es endécima. Es la Huasteca venero de muy grandes versadores, y los hay también cantores que en la fragua del herrero forjan la palabra esmero para cantarla a la vida. Vida que eres tan sentida, vida que eres bien amada, yo te quiero, disfrutada, vida, vida tan querida. Muy bien, de Ezequiel Castillo, por supuesto. Así es. Como Sergio, muchas otras décimas que has compartido aquí, excelentes, Ezequiel. Gracias por enviarlas siempre. Así es, mira, pero también abundo un poquito porque están los 6 estados huastecos, y como lo señalaba aquí David, está también la Ciudad de México llena de tantos migrantes, y lo que él dijo yo lo quiero resumir en un verso que dice que no tan solo la huasteca potosina, veracruzana e hidalguense, sino también la chilanguense. Así es. Fíjense que ustedes tienen su pobre casa ahí por la colonia Portales, y atrás del mercado de Portales diariamente desfilan no menos de 5 grupos de música huasteca al día. Es entre los restaurantes que están en la avenida 9, que ahora es Luis Espota, una avenida de varios restaurantes, en donde frecuentemente están interpretando su música. No voy a decir el nombre de todos estos restaurantes porque me tendrían que pagar, no es cierto. Pero, y hacia el mercado de Portales, ahí también generalmente están interpretando su música, o entre los vecinos que a veces, pues afuera de sus casas, ahora se ha vuelto moda que los contratan y están ahí interpretando estos grupos diariamente circulando, y ya van hablando en su propio idioma, algunos en náhuatl, algunos en huasteco, son de diferentes partes de la Huasteca, y es otro de los 100 lugares que debe incluir Edgar Anaya en su libro. Te vamos a invitar, cómo van pasando estos grupos, porque pues se van cambiando de lugar para ir a tocar a diferentes lugares. Es la Huasteca chilanga, nos guste o no nos guste, es parte de eso, y vale la pena platicar. Hemos platicado varias ocasiones con ellos, pero bueno, ese no es el tema, es tema de otro programa. Seguramente se lo vamos a sugerir también a nuestro compañero y amigo Enrique Rivas Paniagua, para Sonidos de la Huasteca, que a ver qué le parece esta opción, porque si no, la Huasteca es la Huasteca, ¿cuál chilanga? Seguramente nos va a decir, pero bueno, vamos a lo mejor se puede hacer algo con estos grupos que están por acá en la Ciudad de México. Pero a partir de mañana ustedes pueden disfrutar en el Museo de Culturas Populares en Coyoacán estos sonidos, colores y sabores de la Huasteca, con música, gastronomía y artesanía. Vamos a seguir platicando de lo que allí habrá, y para que ustedes, amigos del público, se vayan preparando con pluma y papel y anotar todo detalle, pero vamos a disfrutar ahora de la música de la Huasteca con esto que nos ha traído David Castillo esta mañana del 14 de junio, y vamos a escuchar, ya quedó bajo la blusa mi guión del programa, con esto que es Aguanieve de los cantores del Pánuco, ya que escuchamos a Natalia Valdés primero con, le dicen la panuquera porque pues es de Pánuco, ¿verdad? Y nos interpretó Renacimiento. Ahora toca el turno a los cantores del Pánuco con Aguanieve. A ver qué les parece. Del campo y de la ciudad en Radio Educación, y en esta mañana pues también estamos disfrutando de la música de la Huasteca, porque a partir de mañana usted la podrá disfrutar en vivo en el Museo Nacional de Culturas Populares en Hidalgo 289 en Coyoacán, con el evento titulado Sonidos, Colores y Sabores de la Huasteca, ¿Habrá también gastronomía? Seguramente el zacahuil, Leti, que es buenísima, sí, Leti, sí. Para hacer zacahuil. ¿Cómo es el zacahuil? ¿Cómo se hace? ¿Cuesta mucho trabajo? Pues alguito, sí, porque todo es artesanal completamente. Entonces, pues para elaborarlo se le tiene que poner primero mucho cariño al platillo. Y ya posteriormente, pues ya vamos preparando los ingredientes, como el nixtamal, los chiles secos, las carnes, las hojas, todo esto. Y después ya, de tener todos los ingredientes, se procede a envolver, lo que también es otro rollo, se puede decir, porque hay que preparar cierto número determinado de hojas, puede ser de 30, 40, hasta 40 hojas o más, dependiendo del tamaño del zacahuil. Y y ya que está todo preparado y se preparan las camas de hojas, se integra una capa de maíz, otra de carne, chile, y así se va hasta que se concluye, se amarra, se envuelve, se amarra. Y ya se procede a meter al horno. El horno debe estar previamente calentado con leña. Y ahí se deja. Ya una vez que ingresa, ahí se deja 10, 12 horas. Y entonces ese cocimiento a fuego lentito que va llevando a cabo en el horno, va cociéndose todo, se van integrando los sabores, los juguitos de la carne van bañando los maicitos y todo, y ahí se va integrando todos esos sabores. No, hombre, y en la mañana huele, que han llegado gente a la casa a tocar, que estamos cocinando tan temprano, porque huele desde toda la calle. Qué rico, ya nos antojaste el zacahuil. ¿Hasta de qué tamaño puede ser un zacahuil? El tamaño de una mesa, de un tablón, de 2.5 metros. Puede ser un zacahuil. Se le considera un tamal, ¿verdad? Sí, porque el nombre de tamal en náhuatl significa envuelto. Entonces es de los tamales, del tamal prehispánico, que así se le reconoce. Y que, bueno, por lo mismo que va bien envuelto, pues ya es el tamal de zacahuil. ¿Y habrá zacahuil a partir de mañana aquí en Culturas Populares? Claro que ¿O qué día va a estar? No, a partir de mañana ya, porque ya la gente ya lo solicita desde el primer día del evento. Entonces, a partir de mañana vamos a tener zacahuil, vamos a tener los bocolitos que elaboramos con su mantequita de res y de algunos rellenos que... ¿Qué son los bocoles? Los bocoles son unas que le llamamos aquí en México gorditas, que se hacen con maíz de nixtamal nuevo, se les integra mantequita de res, su salecita, y ya una vez que está preparada la masa, se asa, y cuando ya está cocida se abre y se rellena de huevito con chile, de quesito enchilado, de frijolitos, y luego se prepara un café negro y quedamos, pero sí. Híjole, qué bueno que no voy a estar en México el próximo fin de semana, porque si no iría al Museo de Culturas Populares y ya no me iba a quedar la camisa que hoy me está regalando David. Pero bueno, lo disfrutaremos próximamente. Ustedes, amigos, que sí se quedan aquí en la Ciudad de México, aprovechen, no siempre hay de esto, de lo bueno poco. Y aprovechate, Matías, que de esto no hay todos los días, dice un dicho por ahí. Este fin de semana en el Museo Nacional de Culturas Populares, bueno, no fin de semana, porque a partir de mañana, viernes 15 de junio, ¿partir de qué hora ya podrá entrar la gente? A partir de las 10 de la mañana ya estarán instalados nuestros compañeros artesanos. Vienen artesanos de la Huasteca, vienen de San Luis Potosí, de Puebla, de Veracruz. Y tenemos otros compañeros invitados, que va a haber variedad de artículos en el museo. Y bueno, y ya la música será por la tarde. ¿A qué hora? Empezaremos a las 4 de la tarde. ¿Mañana también? Mañana también, viernes. Desde las 4 de la tarde hasta las 8 de la noche vamos a empezar con música. La idea era empezar así un poquito tarde, porque mucha gente trabaja todavía hasta las 3 de la tarde. Y quien tenga gusto ya de iniciar y, como dicen, empezar a calentar la tarima, pues desde las 4 de la tarde tendremos ya música con El Cazador Hidalguense. Estaremos también con Estampa Huasteca, y ya posteriormente el sábado, pues de igual manera, 10 de la mañana estará ya abierto el museo, y la música iniciará desde las 12 del día. ¿Y quiénes estarán el sábado? Bueno, el sábado va a estar el trío Sacamandú, el trío Aurora, va a estar también Estampa Huasteca, Zacualpan, va a participar el Tordo Hidalguense, y bueno, pues también el profesor Bustos nos hizo favor de acompañarnos, nos va a hacer favor de acompañarnos mañana, el sábado, con su trío Aguacero. y los brujos de Huejutla también. Los brujos pues de Huejutla van a cerrar el domingo, sí, si estamos consintiendo a los papás. Sí, ¿verdad? Va a ser desde las 6:30 de la tarde. Con los brujos. Con los la brujos música será el domingo hasta las 6:30 de la tarde. El domingo sí hasta las 6:30. Pero el sábado a partir de las 12 y mañana a partir de las 4 de la tarde. Hay música en vivo de la Huasteca en el Museo de Culturas Populares. Claro que sí. Y bueno, la artesanía, hablas de la artesanía. ¿Qué artesanía se produce en la Huasteca? Bueno, la artesanía se produce desde de la gastronomía. Ya posteriormente los bordados son muy bonitos, tienen mucho colorido, tienen figuras de animales, hablan de cierta, se puede decir que ciertas cosas de la Huasteca, como las flores, como los animales. Cada región de la Huasteca, tanto Veracruz como Hidalgo, San Luis Potosí, tienen unos bordados específicos, unos en punto de cruz, otros en relleno. Y bueno, pues se bordan las camisas, se bordan las camisas con figuras de animales, ya sea el gallo, caimanes, en fin, habla de la Huasteca a través de sus bordados. Pues es una muy buena oportunidad de disfrutar de estos sonidos, colores y sabores de la Huasteca a partir de mañana con música viva, gastronomía y artesanía en el Museo de Culturas Populares en Hidalgo 289 en Coyoacán. ¿Hay algún teléfono para más informes si los amigos del público desean alguna otra información particular? Sí, claro que sí. Tenemos el teléfono celular que es el 5533-8421-18. Más calmado, como si estuvieras en la Huasteca. Sí, ¿verdad? Así es que yo bailo corriendo. bueno, es el 5533-8421-18. Y el teléfono de casa es el 5655-8914. Gracias, Leti Esquivel. Y bueno, Ezequiel Castillo, siempre con las décimas y los versos, no solo personales, siempre, pues va haciendo una recopilación muy interesante cuando él visita la Huasteca y los comparte con nosotros. A veces nos los manda por correo electrónico, nos da mucho gusto, a veces los podemos leer aquí en el programa y pues los compartimos con el público del campo y de la ciudad. ¿Nos traes algo, Ezequiel? Sí, por supuesto. Confirmando de que hay que estar en el Museo de Culturas Populares ya, mañana, porque la Huasteca, el huapango es alegría. Y aquí les va una receta para la vida. Dice, canta, canta, corazón, y no dejes de cantar. Canta si tienes pasión, canta si tienes pesar. Y si es mucha tu aflicción, canta más para olvidar. Estos versos son de doña Paulina Gerber de Pánuco, Veracruz. Ella vivió casi 100 años. Quiero con esto señalar cómo el gusto por escribir y el gusto por la música nos puede alargar la vida. Prácticamente a partir de mañana podremos vivir un huapango ahí en Culturas. Eso es realmente un huapango. Y un huapango inyecta vida. La fiesta, la alegría de la música, la buena comida, nos da vida. ¿O qué opinas, David? Acércate. No, Sergio, sí, definitivamente. Mira, la palabra huapango deriva de hualpanca en agua, que es baile en tablas. Así lo describía un huastecólogo del siglo antepasado, don Agustín Mendalde. Y también otro de los huastecólogos es Orlando Ortiz, que es un magnífico descriptor de la Huasteca. Así que, independientemente de lo que tiene el conocimiento de la Huasteca, es tremenda, rica en todo. Yo quisiera leerte unos versos de Arturo Castillo Tristán. Muy bien. Yo estuve muy enfermo y con estos versos él me alivianó. Esa fue tu medicina. Sí, dice, me recomendó el galeno, solo frutas y verduras. Hoy hago mis conjeturas, es un consejo muy bueno. Avellana no es piñón, zarzamora dátil tuna, higo, ciruela, aceituna, durazno, pera, melón. Sandía, naranja, limón, mango, papaya, granjeno, guayaba, pistache, ameno, a todas horas disfrutas, todas estas sanas frutas que me recomendó el galeno. Entonces, todas estas son parte de la producción agrícola de nuestra Huasteca. Así que, pues los invitamos, amigos, a que disfruten este momento huasteco en el Museo Nacional de Culturas Populares. Y muchas gracias por el apoyo que Radio Educación brinda a través de ti, Sergio, porque eres una persona que ha dedicado todas partes de su vida al impulso, a la difusión de la preservación de nuestras tradiciones. Muchas gracias y que Dios te bendiga, Sergio. También, que el dador de la vida los ilumine, los acompañe siempre y fomenten estas actividades también. Vamos con música y regresamos prácticamente a despedirnos, lo cual nos entra tristeza al despedirnos porque está muy bonito el programa con la presencia de ustedes, pero pues los invitaremos próximamente también. Sin embargo, vamos a escuchar El Caimán, Sones Huastecos, del disco titulado así, de Discos Corazón, El Caimán. Y vamos a abrir con la pieza que le da título, con Los Caporales. Del campo y de la ciudad en Radio Educación, disfrutando de esta pieza, El Caimán, con Los Caporales, del disco Sones Huastecos, El Caimán, de Discos Corazón. Y ya con esta pieza, pues prácticamente estamos despidiendo a nuestros amigos Leticia Esquivel, David Castillo, Ezequiel Castillo y a doña Vivi Castillo, que también nos acompañó y bordó esta blusa preciosa que hoy me trajeron. Muchas gracias. Pero vamos a recordar en dónde será esta actividad a partir de mañana, Sonidos, Colores y Sabores de la Huasteca. Leti, por favor. Sí, como no, los esperamos el día de mañana en el Museo de Culturas Populares, desde las 10 horas de la mañana, que estarán mis compañeros artesanos. Posteriormente, en la tarde, la música. El sábado, desde las 10 de la mañana, a partir de las 12 del día hasta las 8 de la noche, vamos a tener música. Y el domingo por la tarde-noche tendremos al trío Los Brujos de Huejutla. Pues muchísimas, muchísimas gracias por esta invitación. Ojalá ustedes, amigos del público, amigas, puedan visitar esta Huasteca ahí dentro del Museo de Culturas Populares Hidalgo 289 en Coyoacán a partir de mañana. Y bueno, para despedir también, Ezequiel Castillo tiene una décima a los jóvenes del movimiento Yo Soy 132 al estilo, pues, de la Huasteca. ¿Qué más? Claro. Sergio, por supuesto, es preocupación nuestro México, nuestro querido México. Y en 2010 yo escribí esto, que ahora se acomoda perfectamente a este grupo de jóvenes a los que hay que aplaudir. Y dijo en el 2010, en el México convulso de este año 2010, nuestro país al revés, no hay sabor, todo es insulso. México requiere impulso de sus hijos preparados, sobre todo organizados. Sí, la acción con sentimiento, dirigida en pensamiento, por un país traicionado. Todos somos 132 con esta décima todos, también. Todos, los huastecos 132. Exacto. David Castillo, muchas gracias por haber venido. Gracias a ti. Leticia Esquivel, muchas gracias una gracias. Vez más. Muchas gracias. Doña Vivi, que está del otro lado, muchas gracias por venir. Y Ezequiel. Encantado, Sergio, de estar por aquí. Y ojalá nos veamos próximamente por acá. Bueno, pues es tiempo también de pasar aquí en Del Campo y de la Ciudad en Radio Educación con la sección para los chavitos y las chavitas que semana a semana nos prepara Son de la Ciudad. El día está muy alegre, el sol está echando chispas, los escuincles están jugando, alegres cantan y brincan, los escuincles. Son para los escuincles. Alegres cantan y brincan. Historia, cuentos, canciones, con Son de la Ciudad. Viene soltando fuegos y tirando mucha alegría como sensor. Hace mucho tiempo en esta tierra andaban seis muchachas muy bonitas. Entre ellas andaba el coyote. Como era muchacho y joven, no las dejaba en paz. Jugaba con ellas y las piropeaba diariamente. Hasta que un día las muchachas se enfadaron y a escondidas subieron al cielo. Al perderlas de vista, el coyote estuvo buscándolas por todas partes, pero no las halló por ningún lado. ¿Qué pasaría con ellas? Cierto día, al andar buscándolas, las escuchó gritar. Volteó para todas partes, pues no supo de dónde salió el grito. Luego volvieron a gritar y se dio cuenta de que el grito provenía del cielo. Miró hacia arriba y vio que ahí estaban las muchachas. Son seis estrellas juntas. Ellas son las hijas del tecolote, que están en el cielo. Luego de verlas pensó, ¿cómo le haré para subir? Y se quedó parado mirándolas muy triste. Al verlo parado, las muchachas dejaron caer un cinto, para que colgado del mismo subiera. Y ahí va el muchacho, agarrado del cinto, sube y sube. Su viaje duró varios días. Cuando ya estaba cerca de las muchachas, emocionado gritó, ¡jalen, jalen más rápido, para llegar pronto! Las muchachas jalaban y jalaban, poco le faltaba para llegar a nuestro amigo, y cuando estiró la mano para llegar con ellas, una de las muchachas cortó el cinto, y el muchacho empezó a caer, y ahí venía, venía y venía. Cuando llegó a la tierra, estaba completamente seco. Puros huesos cayeron al suelo y se desparramaron. Muerto, ya seco, volvió a la tierra. En la tierra tenía una abuelita. Ella solita lo buscó por todas partes, pero no lo encontró. Hasta que un día se topó con los huesos y los vio. Estos huesos son los de mi nieto. No hay de otra. Luego se puso a recogerlos hasta reunirlos en un pequeño montón. Después los molió, hizo algunas bolitas con el polvo, las colocó en una olla de barro, la tapó y empezó a llorar. lloró toda la noche y en la madrugada escuchó sorprendida el aullido de muchos coyotes. ¿Qué sucede? Mi nieto era el único coyote y está muerto. ¿De dónde saldrían estos? Dejó de llorar, se puso de pie y destapó la olla de barro, dándose cuenta que el polvo ya no se encontraba ahí. El polvo de los huesos había escapado de la olla, convirtiéndose en una gran manada de coyotes que se dispersó por toda la tierra. Por eso hay coyotes en el mundo. Del polvo de los huesos salieron más coyotes. De no haber sido por esto, no conoceríamos a los coyotes. De los huesos de uno solo, salieron más y poblaron la tierra. Gracias a esto, los hombres conocemos al coyote. El día está muy alegre, el sol está echando chispas, los escuincles están jugando, alegres cantan y brincan, los escuincles. Son palos de escuincle. Alegres cantan y brincan. Historia, cuento, canciones, con son de la ciudad. Viene soltando fuegos y tirando mucha alegría como sensontles en primavera. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana del 14 de junio de 2012 aquí en Del Campo y de la Ciudad, sobre todo en esta sección para los niños que se tituló Nicanora, es un relato chontal tomado de Lenguas de México 2 por Son de la Ciudad. Gracias a Gabriel San Vicente y todo su equipo por este trabajo. Y pues a todos les agradecemos su atención y participación. A nombre de todo el equipo, Fructuoso López, esta mañana muy entusiasta, involucrándose en las temáticas y en la música de Del Campo y de la Ciudad. Nos da gusto trabajar así con Fructuoso López en los controles técnicos. Ángeles Hernández en la asistencia de producción. Un servidor, Sergio Canales, en la producción y en el micrófono. Les deseo Intlanextia Intonatiu. Que su sol sea brillante.